Pues siempre dicen que la unión hace la fuerza, y más cuando somos comunitarios con pocos recursos, pues es importante tener un organismo central que lo unifique, que le dé unos parámetros, que esté también trabajando tanto en lo económico como en esta parte importante que es la información, y pues que recorriendo Cundinamarca, Rico ha sabido manejar, y pues esperamos seguir trabajando para enriquecer este magazine, que ha sido una experiencia importante para nosotros.